Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por comunicarse. Un saludo a todos los que están trabajando allí y a toda la audiencia. Bueno, gracias Alejandro. Bueno, ADIRA, la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina, está demorando una recomposición salarial a trabajadores de prensa. A ver, contanos cómo está esa negociación, Alejandro. Sí, es así como vos anticipabas. Bueno, en el día de hoy vamos a tener una nueva audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación en el marco de la paritaria de diarios, digamos, para del interior de la República Argentina, con una situación que está cada vez más compleja desde el punto de vista de las necesidades alimentarias de los trabajadores de prensa, por lo que todos vemos cotidianamente, ¿no? Uh-huh. Un proceso inflacionario que sigue, los alimentos que son cada vez más costosos, cada vez cuesta más llegar a fin de mes, y en ese contexto una patronal que sigue recibiendo cuantiosas sumas de pauta oficial, retrasa una recomposición salarial, haciendo un ofrecimiento que resulta totalmente insuficiente, y bueno, así que estamos en esa situación en este momento. Mm. Alejandro, a ver, hablemos de números. ¿Cómo viene el año de la paritaria? Porque hubo una recomposición del primer semestre, queda pendiente lo del segundo semestre y ya casi está por terminar encima. Claro, exactamente. Hubo una primera negociación que fue por 6 meses. Mm. Y ahora estamos en otra, digamos, había que cerrar el acuerdo paritario para el año 2021-2022, lo que nos está ofreciendo la patronal es un 40% que se termina de cobrar en cuotas en el mes de diciembre, cuando, bueno, todos sabemos, digamos, la inflación está rondando el 50% en este momento, por más que ha habido un leve descenso en los últimos par de meses. La situación sigue siendo muy muy delicada y muy muy angustiante para la gente, que además viene de haber, hay que recordar que nosotros no dejamos de trabajar en ningún momento, ¿no? En plena pandemia, sí. Los periodistas, los trabajadores de prensa, las trabajadoras de prensa, seguimos trabajando, informando a nuestras comunidades, y las empresas no están valorando, muchos compañeros que enfermaron, algunos perdieron la vida, y sin embargo no hay hasta ahora ningún atisbo de una recomposición que sea razonable, digamos, ¿no? Claro. ¿Está la posibilidad de que se convoque nuevamente alguna medida de fuerza como hubo hace 2 semanas? Bueno, eso dependerá de cuál sea la actitud que tome la patronal. Hoy vamos a ver, tenemos esta nueva audiencia. Ahora a las 11 de la mañana, dentro de un rato, uh-huh. Tenemos una nueva audiencia y esperamos que allí la patronal, la Cámara de Diarios, pueda lleve, digamos, una propuesta más razonable que la que está llevando hasta el momento. En caso de que eso no ocurra, bueno, se analizará cuáles son los pasos a seguir. Uh-huh. Pero la verdad que estamos en una situación muy, muy preocupante. Hay una demora que es por absoluta responsabilidad de las empresas, son ellas las responsables de esta situación de falta de recomposición salarial, salarios que ya venían muy depreciados, no es que venían con buenos, que veníamos con buenos salarios, o sea, ya veníamos depreciados, y hoy la patronal, la Cámara de Diarios, sigue retrasando una situación que ya es insoportable. Y si esto sigue dilatándose es por exclusiva falta de voluntad de los diarios del interior, que se niegan a una recomposición salarial. Alejandro, el paro anterior provocó que algunos diarios tomaran represalias hacia trabajadores que se plegaron a esa medida de fuerza. Sí, es así. Hubo medidas de represalias contra las trabajadoras y trabajadores que se habían plegado en una actitud realmente que nosotros rechazamos en forma contundente, porque estamos hablando del ejercicio de un derecho constitucional a peticionar y a reclamar, y el derecho de huelga es algo que está en nuestra Constitución Nacional, ¿no? y que se tome represalias para gente que después que estuvo jugándose la vida, poniendo el pecho, poniendo el cuerpo en medio de una pandemia, y que lo único que está reclamando es una recomposición salarial que al menos morigere en parte las pérdidas ocasionadas por el aumento inflacionario, y encima se lo sancione con eso, se tome represalia, es de una insensibilidad muy grande, ¿no? Claro. Así que ahora son si está la audiencia esta. Bueno, primero tendría que ir a Dira, porque ha pegado algún faltazo también en sí, alguna audiencia. Sí, o han ido, digamos, sí, funcionarios de baja jerarquía y sin mandato para llevar ninguna negociación adelante. Uh-huh. Bueno, una situación que no, la verdad que no se entiende. Claro. ¿Qué esperan ustedes? Digo, ¿han hecho una propuesta de qué pretenden de recomposición? Sí, nosotros hemos hecho una solicitud. Esa solicitud está, digamos, más o menos en principio. Lo que nosotros estamos reclamando es una recomposición que esté por encima de la inflación. Uh-huh. O sea, por lo menos que apunte a que no haya pérdida salarial. Después uh-huh. se puede ver la forma, pero digamos lo que nosotros estamos planteando es que haya un aumento salarial que esté por encima de la inflación que actualmente estamos viviendo. Claro. Bien, Alejandro, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, bueno, estaremos atentos y atentas acá desde Quermes para ver si hay algún principio de solución en la audiencia de hoy. Bueno, lo otro que estamos reclamando también, de paso los comento, estamos también en un conflicto en los medios públicos, particularmente en Radio Nacional en todo el país. Radio Nacional también hizo una propuesta de actualización salarial que está por debajo de la inflación, contradiciendo las propias promesas, ¿no?, que tanto se ha manifestado de que no iba a haber pérdida salarial. Nos están queriendo imponer una pauta salarial por debajo de la inflación, inclusive, bueno, esa pauta ya la hemos rechazado, estamos con medida de fuerza, con asambleas, con kit de colaboración en Radio Nacional, reclamando también el pago de zona patagónica, particularmente en la provincia de La Pampa, donde se da una situación muy muy contradictoria, creemos nosotros, ¿no? Porque se paga en todas las provincias patagónicas, se está pagando, inclusive los jubilados de allí de La Pampa cobran el adicional de zona patagónica y los trabajadores en ejercicio, digamos, no están recibiendo ese plus por zona patagónica, ¿no? Así que bueno, estamos reclamando ese pago para la provincia de La Pampa y una actualización salarial que esté por encima de la inflación en Radio Nacional. Claro, esto que decís vos, la gran mayoría o la mayoría, o casi todos, de trabajadores de organismos nacionales aquí en la provincia de La Pampa cobran el plus patagónico, bueno, no es el caso de trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional. Claro, exacto. Sí. Inclusive reparticiones, o sea, esta es una empresa nacional, digamos, claro, ¿no? Que depende del Estado Nacional. Sí. Y es una situación de discriminación, digamos, para la gente allí de la provincia de La Pampa, que no recibe lo que reciben otros que trabajan para la misma patronal, digamos. Claro, ¿no? Sí. Bien, Alejandro, muchísimas gracias. Que tengas buen gracias día. Gracias a ustedes, Pablo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos.